Digamos, Dios, gracias por tu palabra. Nos congregamos esta mañana aquí, Padre Santo, para celebrar, recordar que tú has resucitado. Pero no solo hoy este domingo, sino cada domingo, Padre Santo, que hemos estado aquí, este ha sido el motivo principal, Señor. Bendice, Padre, lo que hoy se va a predicar en este lugar. Dame autoridad, unción, poder de lo alto, Señor, y de nuevo para predicar tu palabra, y que cada hermano sea lleno de la sabiduría, Señor, que tú das, y su vida cristiana sea fundamentada, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tome asiento, por favor, en esta hora. Este texto es bastante interesante para nosotros, porque nos lleva al supuesto, nos lleva a un supuesto que nos hace ver lo importante que es la resurrección de Cristo. Si no sabe, el evento central del cristianismo es la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Puede usted creer? Tal vez que el evento central sea la Navidad, o que Cristo nació, o el evento central sea que los milagros del Señor, o que Él murió. Pero en realidad, ninguno de esos son es el evento más importante del cristianismo, y como cristianos creemos, de la historia de la humanidad. Y es que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. De hecho, cada domingo que venimos acá, como ahorita orábamos, lo hacemos por eso. Por eso nos reunimos el primer día de la semana, el domingo. Por eso nuestra reunión más importante es el domingo. Porque Cristo resucitó el domingo. Y entonces cada domingo que venimos acá, venimos a recordar y a celebrar que Cristo vive, que está vivo. Eso es lo que venimos a hacer. ¿Cierto? No guardamos el domingo, porque usted tiene que saber que los cristianos no guardamos ningún día. Los judíos el sábado, otras sectas guardan el sábado, y algunas personas creen que el cristiano es el domingo. No es así. Los cristianos no guardamos ningún día, porque para el cristiano todos los días son santos, y todos los días son iguales, son santos. Solo que el domingo recordamos el evento central de la historia del cristianismo. Ahora, la pregunta implícita que Pablo se está haciendo es: ¿y qué tal que la resurrección de Jesús sea falsa? Entonces, ¿qué tal que eso sea mentira? ¿Qué tal si la resurrección de Jesús nunca hubiera sucedido? Y llevándonos a pensar en eso, quiere mostrarnos lo importante que es creer esto, ¿eh? Estar ciertos de esto. Vivir de acuerdo a esto. ¿Qué implicaciones tiene si Jesús de verdad no resucitó? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? De pronto usted tiene mucha fe, muchísima, muchísima, y nunca se ha cuestionado eso. Usted sencillamente lo ha creído. Cristo se levantó entre los muertos para no morir jamás. ¿Ya? Otros se lo han cuestionado, tal vez, y han dicho: ¿y qué tal si es mentira? ¿Y qué tal si no es real? ¿Y qué tal si no es verdad? Entonces Pablo nos dice: bueno, supongamos que no es verdad. Entonces, si Cristo no resucitó, número uno, dice él, la predicación es vana. La predicación es inútil. La predicación del Evangelio no sirve para nada, porque en últimas no tiene base alguna. ¿A qué se refiere él? Por ejemplo, en el verso 14 y 15, cuando habla de eso, dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿A qué se refiere cuando hace predicación? Está hablando acerca de lo que es el Evangelio. ¿Y qué nos dice el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Eres pecador. ¿Sí? Cuando estás sin Cristo, eres pecador. has mentido, has robado, has fornicado, tienes una boca sucia, te gusta la pornografía, haces todas esas cosas, eres deshonesto. Y entonces mereces el infierno, mereces la condenación eterna. Esa es la primera parte de la predicación, ¿no? Hay que mostrarle a la gente su realidad. Hay que la gente se dé cuenta que no es verdad que son buenos como ellos creen. Y que el evangelio es solo para matones, asesinos y drogadictos. ¿Usted es bueno? Sí, yo soy bueno. Todo el mundo es bueno, ¿no? Entonces no necesito de Dios. No necesito una relación con Dios porque yo soy bueno. Pero Dios dice, no eres bueno, eres malo. Eres malo y mereces el infierno. Y allá es donde vas a ir. Esa es la primera parte. Y la segunda entonces va a decir, pero hay una oportunidad, hay una bendición para ti. Y es que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Te sustituyó, tomó tu lugar. Acércate a Él. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. Entrégate, dale tu vida. Esa es la predicación del Evangelio. Resumida, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que le da validez a esa predicación? ¿El hecho que Cristo murió? No, porque si Cristo muere, pero no resucita, Él sería solo otro muerto más. Pero lo que le da validez a la predicación entonces viene a ser que Él murió, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Y si eso no pasó, entonces el mensaje, la predicación, no tiene sentido, es una tontería, es una ridiculez, es un mensaje, disculpen la expresión, poco menos que estúpido. Si Cristo no resucitó, dice Pablo. Y entonces, en consecuencia, como el mensaje es falso, el mensaje es mentiroso, cada uno de los que nos hemos dedicado a esto, y usted que lo hace en su diario vivir, de predicarle a otras personas el Evangelio, usted es calificado como un falso testigo. El verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Eres un mentiroso. Has dicho mentiras a la gente, has engañado a la gente con ese mensaje fraudulento. Si Cristo no resucitó. Entonces es la primera implicación. Ahora fíjese lo grave que es eso. Si Cristo de verdad no resucitó, si es mentira, si es falso, si fue un invento de los cristianos para perpetuar su mensaje, para perpetuarse ellos, entonces pues es grave porque somos unos mentirosos. Y la predicación es una mentira también. Luego nos va a decir que no solo la predicación es vana, sino también nuestra fe es vana. Y de hecho eso lo repite dos veces en estos versículos. Lo dice, por ejemplo, allí, míralo conmigo, dice versículo 14, al final dice, vana es también vuestra fe. Y luego el 17 al final dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cuando habla aquí de fe, se está refiriendo al cuerpo de la doctrina, a lo que en esencia creemos, lo que llamamos nuestra teología sistemática, nuestras doctrinas básicas. Que, por ejemplo, Dios existe, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la salvación, las cosas por venir, lo que llaman los eventos del futuro y eso, dice él, si Cristo no resucitó, en realidad eso es mentira. Dios no existe, la Biblia no es la palabra de Dios, no hay vida por venir, el Espíritu Santo es una fantasía, porque lo que va a dar validez a todo el mensaje, lo que va a articular todas esas doctrinas en lo que se basan, esas doctrinas, es en el hecho de que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, todas esas doctrinas son vanas, son inútiles, son sencillamente cuentos de hadas que se inventaron los primeros cristianos y que 2000 años después nos seguimos creyendo nosotros. Es grave. Pero hay una fe que es creída, o sea, esa fe que usted asiente intelectualmente, la cree con su corazón, que es de la que le acabo de hablar. Pero hay una fe que es vivida también. Entonces usted, por ejemplo, creyó esta doctrina y porque creyó lo que la palabra dice, esta doctrina, abandonó el pecado, por ejemplo. Dijo, no, no más esas mujercitas con las que yo andaba, no más esos tipos con los que yo andaba, no vuelvo a las cantinas, usted dijo, ¿verdad? Usted abandonó el pecado, eso es su fe vivida. Usted, por ejemplo, se ha sacrificado por Cristo y le salió un trabajazo tremendo y si no que era domingo a domingo y usted dice, si me meto en eso, me descarro y usted dice, no, yo no voy a estar en ese trabajo. ¿Ve? Y usted está viviendo su fe. Por ejemplo, estos 4 días que hemos estado aquí en ayuno, en oración, buscando la presencia de Dios y todas esas cosas. ¿Ah? Esa es una fe vivida. ¿Pero qué nos dice Pablo? Pablo nos dice, pero si Cristo no resucitó, usted en realidad estos 4 días lo que vino aquí fue aguantar hambre. Se pegó una aguantada de hambre. Sí. Si Cristo no resucitó en realidad, usted lo que hizo fue una tontería, abandonando el pecado, haciendo sacrificios por Cristo, porque el mensaje en realidad es fraudulento, no es cierto. No es verdad eso, dice el apóstol Pablo. Ahí. ¿Sí me va a entender? Cuando usted ora en su casa, la oración es otra mentira entonces. Si Cristo no resucitó, la fe es vana, la fe es inútil. ¿Ya? Usted se ha dedicado a estudiar su Biblia y eso, ¿ve? Lo que dice la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, todo es mentira, no es real, no es verdad. Si Cristo no resucitó. Porque el evento central, la base de toda esta creencia, la base de una fe vivida, es ese punto de la historia. Eso es lo que levanta o derriba el cristianismo, es Cristo resucitó, sí o no lo hizo. ¿Eh? Dice, en el mismo versículo 17, dice también, entonces, fíjese ahí, versículo 17, dice, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, usted sigue en sus pecados, sigue siendo esclavo del pecado, sigue camino al infierno. Es grave. Por eso yo creo que una de las cosas de las que el cristiano debe bregar, estar más seguro, es si Cristo resucitó o no resucitó. Debe inquirir, investigar, darse cuenta si Cristo resucitó o no, si es verdad eso o es mentira. Porque si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, somos unos mentirosos los que predicamos. ¿Ah? Si Cristo no resucitó, la fe que usted ha vivido, todo lo que ha hecho por Cristo estos años, es tiempo perdido, es inútil. Pero no se queda ahí. Sino que él dice, no solo la predicación es vana, no solo que la fe es vana, dice, sino que nuestro futuro es vano también. Y entonces allí nos va a hablar de dos cosas, verso 18 y 19, mire ahí cuando dice, entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestros seres amados y todas las demás personas en el mundo que murieron creyendo en Cristo, una fe firme en Él, murieron engañados. Porque lo que en realidad pasó fue que el día que se murieron, los echaron a ese hueco allá, se pudrieron y ahí terminó todo para ellos. O los metieron allá al horno ese, los cremaron, fueron hechos cenizas. Y en realidad eso es todo lo que existe. Si Cristo no resucitó, no es verdad que haya vida después de la muerte. ¿Sabe usted que hay vida después de la muerte? Amén. ¿Sí? Pues si Cristo no resucitó, no diga amén. No hay nada ahí. No es verdad. ¿Sí? Usted puede hacer lo que quiera, vivir como quiera entonces, porque en realidad Cristo no resucitó. El día que usted se muere, lo echan al hueco, allá se pudre, sale. No hay más, no hubo más. El día que usted se muera, lo meten al horno allá, ceniza, vaya al río Magdalena, lo echan para allá, se lo comen los pescados, lo que quede usted. Eso es todo lo que hay, ¿no? Y luego él dice, en el versículo siguiente, dice: y si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Imagínese eso. Dice, claro. Entonces, si todo lo que hay es esta vida, y nosotros nos hemos entregado a Cristo, hemos vivido para Cristo, hemos sufrido por Cristo, hemos hecho y deshecho por Cristo, pero Cristo no resucitó, usted y yo solo somos gente digna de lástima. Todo lo que nos han dicho los no cristianos por perseguirnos, todo lo que se han burlado de nosotros, que ustedes son unos tontos, que ustedes creen tonterías, que ustedes son unos bobos ahí, todo eso es cierto. Si Cristo no resucitó, si todo lo que hay es esta vida, dignos de lástima somos. Si no hay otra vida. O sea, no sé si alcance a comprender el argumento, la idea, y esté captando la importancia de saber, de creer, de entender realmente si Cristo resucitó o no. ¿No? Y entonces, y ahí viene la pregunta, ¿y si resucitó, pastor, o no? Al fin, ¿qué entonces? Queda usted ahí como que, porque entonces yo no voy a perder más mi tiempo aquí. Porque entonces yo no voy a estar viviendo más mentiras aquí. Porque entonces no vale la pena esto. Sí. ¿Resucitaría Cristo o no? Entonces, terminando el verso 20, Pablo dice algo. Y él dice, ahora bien, y hace una afirmación categórica, enfática, dice, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, dice. Amén. Nadie se ofusque, tranquilos, porque Cristo sí resucitó. Y entonces viene la otra pregunta y usted dice, ¿y cómo sabemos que Pablo está diciéndonos la verdad? ¿Y cómo sabemos que él no nos está engañando? ¿Y cómo sabemos que él no era un loco esquizofrénico o algo así? De hecho, es una de las opciones, ¿no? Mire, el 8 de cada 10 eruditos, ¿sabe qué es un erudito? Experto. 8 de cada 10 expertos, historiadores, ateos y cristianos, no solo cristianos, ateos y cristianos, consideran que la mejor explicación a el entierro de Jesús, la tumba vacía, las apariciones post-mortem de Jesús y la existencia de la iglesia cristiana, que la mejor explicación a esos cuatro hechos históricos es que Cristo resucitó entre los muertos. Y usted dice, y entonces si eso es así, ¿por qué los ateos no se convierten? Los historiadores ateos no se convierten. Ellos no se convierten no por razones históricas, sino por razones filosóficas. O sea, ellos no pueden creer que los milagros sean verídicos. La razón, tú sabes, la razón. Te dicen, no, eso no se puede. Eso, está bien, puede ser histórico, pero no podemos creer porque eso es. ¿Ya? Y entonces uno ya viene y se pregunta, y dice, bueno, ¿y por qué entonces creen que esa es la mejor explicación? Entonces, ellos creen que esa es la mejor explicación, por un argumento que hay incluso dentro de este mismo texto que acabamos de leer. Y es Pablo. Pablo dice en el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cómo te creemos, Pablo? ¿Por qué tenemos que creerte, Pablo? Bueno, Pablo es un personaje histórico también, no es solo un personaje de la Biblia. Hay menciones de Pablo en otros documentos por fuera de la Biblia. Quiere decir que él es un personaje histórico. Existió, realmente existió Pablo. Y entonces, Pablo era un hombre rico. Mucho dinero tenía Pablo. Y no solo rico. Pablo tenía una posición social. Tenía prestigio dentro de la comunidad judía. De allá en Jerusalén tenía prestigio el hombre. No solo eso, sino que Pablo también era un hombre de gran influencia y educación. La Biblia dice que Pablo fue enseñado por Gamaliel, y Gamaliel era un maestro pero tremendo de esa época, y ese fue su maestro, su mentor, el que le enseñó a él. Es un hombre culto, estudiado, no era un ignorante, no era cualquier tipo por ahí. Y su historia también nos dice que vivió para matar cristianos, y que en un momento de su vida su objetivo se convirtió en acabar el cristianismo, en destruir el cristianismo por completo. Pero algo pasó en su vida, y él estuvo dispuesto de ser este tipo de persona, él estuvo dispuesto a ser apedreado, azotado, perseguido, a sufrir por Cristo. Estuvo dispuesto a hacer eso. Y entonces se pregunta, Pablo, ¿qué te pasó? ¿Cómo después de ser un hombre de prestigio, influyente, con dinero, educado, sin necesidad de meterte en esos problemas, Pablo, ahora resulta que estás dispuesto a dejar todo eso, y aún estás dispuesto a morir por esa fe? ¿Qué pasó, Pablo? Y entonces hay dos opciones. O Pablo estaba loco, esquizofrénico, o Pablo había visto a Jesús resucitado. No hay más. Póngase a pensar, medítelo y verá. No hay más. O estaba loco y creyó haber visto a Jesús resucitado en el camino de Damasco, como nos cuenta la Biblia. Y dada esa locura de él, ¿no? Entonces se convirtió, dejó todo y estuvo dispuesto a morir por Cristo. Bueno, pero cualquiera que lee lo que él escribió, pues no puede decir que él era un loco, ¿verdad? Un loco no escribe de esa manera. Entonces queda la otra opción, y la otra opción es que Pablo en realidad se encontró a Cristo resucitado. Él lo vio, y a partir de ese momento él estuvo dispuesto a dejar toda esa vida que llevaba y venir a Cristo, sufrir por Él, amarlo, ser perseguido, apedreado, azotado, sufrir ayunos, naufragios, todo lo que nos dice la Escritura que le tocó vivir por el Señor. ¿Ve? Un cambio así no se da por cualquier cosa. Él tuvo que haber visto a Cristo. Por eso estaba tan convencido. Ahora, usted dirá, pero mucha gente ha muerto por una mentira. Sí, amén. Mucha gente muere por una mentira. Pero nadie muere por una mentira que sabe que es una mentira. ¿Soy claro? Nadie muere por una mentira que sabe que él se la inventó. O que otros con él se la inventaron, se confabularon, dijeron, bueno, aquí esto no puede quedar en que Cristo murió. Vamos a inventarnos esta historia aquí. Entonces vamos a decir que él después de 3 días resucitó y nosotros nos robamos el cuerpo y vamos y lo metemos para donde nadie lo encuentre. Y así empezamos a predicar todo eso. Eso no es posible. Porque a las primeras veces que se dieron cuenta que los empezaron a matar por predicar eso y por decir eso, lo primero que hubieran dicho es, no, todo eso es mentira, nosotros no lo inventamos, ya cálmense, no nos maten. Pero no podían decir eso, porque no tenían el cuerpo, y en segundo lugar, mucho más importante, porque ellos habían visto a Jesús resucitado, eran testigos de eso. Ahora, pero a usted no le sirve esa. Usted dice, no, yo soy muy incrédulo, a mí no me sirve esa. Porque yo soy muy intelectualoide y yo he leído mucho, yo sé mucho y no sé qué, así, sí, de pronto, ¿no? Entonces ahí le toca la del ciego. ¿Se acuerdan del ciego allá de Juan 9? El ciego que dijo, ese hombre que te sanó es un pecador, le dicen los fariseos. ¿Sí o no? Y el ciego dice, yo no sé si es pecador o no. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Ya? Entonces usted no sabe si Pablo, todo lo que usted tal vez no me entendió, nada. O yo no me hice entender, mejor, en nada. Usted quedó en las mismas. Usted dijo que Pablo, yo no entendí. Toca oír la grabación ahora porque yo no entendí nada. Bueno, no importa. Usted solo debe saber una cosa. Usted era ciego y ahora ve. Amén. Momento de su vida, usted clamó a Cristo, su vida fue transformada. Amén. Esa es una evidencia de la resurrección. Usted un día tenía un problema terrible, una enfermedad, alguna situación difícil en su vida, fue a Cristo, oró, y porque Cristo vive todavía, le respondió y lo sacó de esa milagrosamente. Entonces, usted puede decir, yo no sé si Pablo lo vio o no. Yo no sé si él se inventó eso y los discípulos dieron la vida por una mentira. Yo no sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Y contra eso quién? Entonces, estése tranquilo. Nuestra predicación no es vana ni es una mentira. Ni nosotros somos falsos testigos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive. Amén. La tumba está vacía, hermano. Amén. Totalmente vacía. Nuestra fe no es inútil ni es vana. Nuestro cuerpo de doctrina y la fe que vivimos diariamente, haber estado aquí ayunando 4 días, no es vano, porque Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Todo lo que usted se ha cohibido por amor de Dios, no lo ha hecho en vano, porque Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Todo lo que usted ha hecho, oraciones, buenas obras, ha servido al Señor en un ministerio, nada de eso es inútil ni vano. Porque Cristo vive, Cristo resucitó entre los muertos. Pero aún mejor, el día que usted se muera, usted hijo de Dios, cristiano radical y consagrado, el día que usted se muera, ¿sabe qué va a haber? Ángeles que llegan ahí donde usted tenga su deceso a llevar su alma a la presencia de Dios. Amén. Porque Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Y allá va a esperar. Cuando vengan los eventos finales, esa alma suya, esa parte espiritual, se unirá a su cuerpo, cuerpo glorificado, resucitará entre los muertos usted, para no morir jamás, dice la Biblia. Amén, amén. Cristo, dice en el verso 20, primicias de los que durmieron es hecho, el primero en resucitar. Y si Cristo resucitó, es porque nosotros también vamos a resucitar un día. Sería. Pero si usted está sin Cristo, también usted va a resucitar. Y el día que usted muera, cierra los ojos aquí, los abre a la eternidad. Y se hallará en medio de una llama de fuego. Pero no es el infierno. Allá usted estará esperando, esperando, esperando. Hasta que venga la resurrección. Ese día, usted, su parte espiritual que está siendo atormentada, se unirá a su cuerpo. Y usted va a resucitar para ser juzgado y luego lanzado al infierno por la eternidad, porque esta vida no es todo lo que hay. Hay vida después de que usted muere. Amén. ¿Y por qué sabemos y estamos tan seguros que eso es real? Porque Cristo resucitó de entre los muertos y Él vive. Y ese hecho, ese evento es el sello de todo lo que yo le acabo de decir. Amén. Vamos a resucitar. Amén. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Bendito el nombre del Señor.